época de mi carnaval. Pero por ser de Sevilla, desatando las envidias de los que no dan fama, solo cateto que después no ponen pega. Cuando se enteran que otro grupo va a cantar, llevando los carnavales por pueblo de España entera, porque eso poner a Cali y su arte como bandera. Mucho decir de esta fiesta que es grande, que es libre y internacional, pero al lado de la Giralda es un pecado mortal. Sábado de carnaval, por una tarde, sábado de carnaval, ahí en Sevilla tiene entera una placita. Como emoción de mucha que se mi Sevilla no me da ni bacal. Como impresión de silencio porque no se quiere perder detalle. Dos horas son nada más que Candelaria. Tengo cita para cantar y demostrar que acá y no falte ni un día. En verdad, llevo un poco de alegría a una plaza de Sevilla que se deja con